Un Mundo Raro y Jukebox presentan el podcast de Benja. Advertencia. En este podcast se menciona la palabra podcast 36 veces y es recomendable que los poco tolerantes a las repeticiones o a la palabra podcast interrumpan inmediatamente la emisión poniéndole stop a su reproductor y mejor esperen el podcast número 2 la siguiente semana. Bienvenidos a la primera entrega de este podcast. Quiero agradecerles el tiempo que se toman para escuchar este podcast desde su sitio en internet o desde la suscripción vía iTunes a este podcast. Pero, ¿qué es un podcast? ¿Realmente saben el significado de la palabra podcast? ¿Por qué está tan de moda el podcast? Que hasta yo tengo uno. El término podcasting o podcast surge como el acrónimo de las palabras pod y broadcast. Su contenido es diverso, pero suele ser una persona hablando sobre distintos temas, generalmente puras pendejadas. Un momento. ¿Eso quiere decir entonces que yo también estoy diciendo puras pendejadas? No, mejor le cambiamos. Su contenido es diverso, pero suele ser una persona hablando sobre diversos temas interesantísimos. El podcast es un amplificador de opiniones y una herramienta muy útil para cuarentones quejumbrosos, jóvenes en busca de una identidad, señoras incomprendidas por sus maridos e hijos, políticos de closet, o lo que es peor, políticos de adeveras, comunicadores, y noten bien el tono en que digo comunicadores, que sienten enorme satisfacción al decir puto y verga en un medio sin censura como es el podcast. Es más, hasta la reina Elizabeth, así es, dije Elizabeth, nada de Elizabeth o Liz o Isabel, no. Elizabeth. Como presentador acá de 15 años. Pues la reina Elizabeth II de Inglaterra le entró al rollo del podcast. Cada año la reina emite un mensaje navideño a la población a través de la BBC de Londres. Sin embargo, el pasado 2006 se emitió a través de una versión podcast en el sitio real del Reino Unido. Si la reina de 81 años publicó un podcast, si el mamón de Rulo tiene un podcast... Bienvenidos a un podcast más en el estéreo, este es el número 42. Si el pinche Panda Zambrano tiene un podcast... Sí, ese güey que salía en el 104.1 de la frecuencia modulada y hacía bromas por teléfono y disque sketch acá, disque pa' la banda. Bueno, en realidad no es un podcast, sino más bien una transmisión vía iTunes, ¿eh? Bueno, no importa. Si Carmelita, la hija de mi vecina Doña Chío, que se acaba de casar con Rubén, el que vende las temporadas de Lost y 24 en pirata, tiene un podcast... Si Olayo tiene un podcast en el que sigue de azotado con Bush, Metallica y Tarantino, pues yo puedo tener un podcast. Y este podcast será un ruteo de mis más sagradas perversiones. Y ya sé, tal vez muchos de ustedes en este punto están pensando... Cálmate, este güey, ¿quién se cree o qué? ¿Qué se supone que me tengo que reír? ¿Es chistoso? ¿Que fuera famoso? Y sí... Tienen toda la razón, no soy un güey famoso, no soy un güey que sabe la verdad de la vida, no soy un güey que puede mencionar todas las plantas fanerógamas en menos de 30 segundos. Y ni en 2 horas. No soy un güey que ha descubierto el hilo negro de los medios electrónicos modernos, ni tampoco soy el güey más cagado de la tierra. Pero yo tengo un podcast. La forma de accesar este podcast es muy sencilla. Puta, no me dejé la dirección. Que es www.jukeboxmx.blogspot.com. Y en ese blog también encontrarán los textos del Mau, de Latina Zurda, de Mariano. Lalo, ¿qué haces, güey? Pues simplemente recordando la dirección, que es www.jukeboxmx.blogspot.com. Sí, güey, eso ya lo entendí, pero ¿qué haces en mi podcast? Para eso tú tienes tu espacio en tu podcast. ¿Y qué no escuchaste el inicio que dice que este es mi podcast? Mira, escucha. Un Mundo Raro y Jukebox presentan el podcast de Benja. ¿Ves, güey? Este es mi podcast y es más, hasta tú grabaste la rúbrica. Hueva, ¿eh? Bye. Bueno, ¿en qué estaba? Claro, www.jukeboxmx.blogspot.com es la dirección del Jukeblog, donde colaboradores de Jukebox vamos a estar posteando nuestros textos y podcasts cada semana para que los vayan conociendo también a estos colaboradores. Son el Mau, con la música con actitud en nuestro idioma, Mariano con textos para pensar, Latina Zurda con la agudeza femenina en la política y música, y Lalo... Pues es ese güey que se metió hace ratito aquí a mi podcast. Bueno, pues muchas gracias por descargar esta primera emisión del podcast, que es como una bienvenida para comenzar esto. Espero que lo disfruten tanto como yo. Despertándome temprano para hacer el guión, luego grabarlo en el estudio, posproducirlo, subirlo a la red y todo ese pedo. Pero la neta, la verdad está chido. ¿Y saben por qué? Porque tengo un podcast. Lalo, ¿puedes venir, güey, porfa? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que la chava que nos hace las rúbricas del podcast no ha llegado. ¿Podrías hacerla otra vez, porfa? Ya, danos una vez. Ya, la de salida. Pues ya qué, güey. Un Mundo Raro y Jukebox presentó el podcast de Benja. Sintonicen Jukebox, el programa que explora la música los días martes, miércoles y jueves a partir de las 4 de la tarde por Infrasónica. myspace.com/jukeboxmx